secretos de Dios, no puedo guardarlos en mi corazón. Que estando perdido, mi alma salvó, por eso yo grito, oh gloria al Señor. Es Jesucristo mi buen Salvador, y entre los hombres mi amigo mejor. Quiere salvarte, librarte del mal, ríndete hoy a sus pies, pecador. Después de salvarme, miró con amor y vio que era débil y me bautizó. Hablo en otras lenguas, pero son de Dios, el Espíritu Santo es quien me las dio. Es Jesucristo mi buen Salvador, y entre los hombres mi amigo mejor. Quiere salvarte, librarte del mal, ríndete hoy a sus pies, pecador. Las lenguas de fuego que dejan ardor al hablarle a las almas de la salvación. Por eso te digo a ti, pecador, salvación, vida eterna, te da el Salvador. Es Jesucristo mi buen Salvador, y entre los hombres mi amigo mejor. Quiere salvarte, librarte del mal, ríndete hoy a sus pies, pecador.